Que me comentes qué motiva la visita y bueno, cómo fue el recorrido que pudieron hacer hoy por las instalaciones y las plantas de la cooperativa. Bueno, la visita tiene que ver con conocer el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales aquí en Carlos Paz, en base a que aproximadamente en mayo, junio del año que viene, se va a poner en funcionamiento una de similares características en la ciudad de Río Cuarto. Como te mencionaba anteriormente, soy director del Ente Municipal de Obras Sanitarias, que es el área encargada de lo que tiene que ver con el tratamiento de efluentes allí en Río Cuarto, una ciudad de cerca de 170.000 habitantes. Y al ser de similares características a la de aquí, bueno, nuestra visita era para conocer cómo funciona y además para ir trabajando la previsión de los costos que se van a generar a partir de esta obra, que es muy importante, que va a venir a cambiar la vida de mucha gente, pero que también debemos ser responsables a la hora de bueno, estos nuevos desafíos y tener previsión principalmente de no solo ponerla en marcha, sino también de sostenerla en el tiempo. Y me parece que lo que nos llevamos de aquí es principalmente ese mensaje, ¿no? Del trabajo diario, de la cantidad de operarios necesarios, de la cantidad de inversión necesaria y de lo costoso que es, digo, en el sentido de uno lo lleva a los números, pero digo, es una inversión para la salubridad de la población, pero que también lleva una inversión muy importante detrás de cada uno de los trabajos que se realizan. Me parece que esto nos va a permitir proyectar para el próximo año cada una de las aristas que va a tener la nueva planta, y en base a eso trabajar también con la actualización de tarifas y mejorar los ingresos para, obviamente, que se ponga a disposición de los vecinos de Río Cuarto. ¿Han recorrido otras plantas de otras localidades que puedan ser de referencia? Y también preguntarte por qué eligieron la copia, digamos, por qué eligieron acercarse hasta la planta de Villa Carlos Paz. Se han venido realizando visitas desde hace aproximadamente unos 4 años, a partir de que Río Cuarto había tenido una denuncia de un amparo ambiental por vertir los líquidos sin tratar por vecinos ríos abajo de la ciudad. A partir de eso, bueno, comenzó todo un proceso que llegó hasta la construcción de la nueva planta. Como te decía, en esa etapa se visitaron distintos lugares del país, pero la actualidad dice que, bueno, nuestra planta va a ser muy similar a la de aquí de Carlos Paz, que tiene a cargo la cooperativa. Entonces nos acercamos para allá directamente, vincularnos a una que va a tener un funcionamiento prácticamente similar. En este caso, nuestra población es mayor, y bueno, tendremos que adecuarnos y calcularlo en base a la población y a la cantidad de viviendas que están adheridas al sistema de vertido cloacal, pero las características son las mismas. ¿Qué impresión se han llevado de lo que es la cuestión operativa y técnica de manejo de la planta que en este momento está realizando la cooperativa integral? Bueno, en primer lugar, quiero primero agradecer el habernos recibido, no solamente el haber destinado una parte importante de la mañana en hacernos el recorrido que hicieron. En este momento ya llevamos casi 2 horas de trabajo con los equipos técnicos más vinculados a la parte financiera y económica. Por lo tanto, uno está sumamente agradecido, porque creo que ese espíritu que también tiene, ¿no?, el sistema cooperativo, en este caso con quienes hoy nos recibieron, es el de solidaridad, el de compromiso, el de poder trabajar en conjunto, que creo que el trabajo mancomunado de 2 ciudades importantes de la provincia, que por ahí, bueno, al ser del interior provincial y estar un poco más lejos de la capital, hace que estos lazos de hermandad entre 2 ciudades como las nuestras nos permitan beneficiar a los vecinos. Por eso vuelvo a repetir el agradecimiento, y la verdad que nos llevamos una impresión sumamente positiva. El sistema es totalmente distinto en cuanto a que nosotros somos un ente municipal, con lo que eso significa, ¿no?, un respaldo del Estado detrás de brindar un servicio en donde la tarifa la establece el propio ente municipal, entonces se va regulando de acuerdo a una fórmula que allí establecemos, que cuando se incrementan algunos insumos como los materiales que se utilizan, la energía eléctrica, los salarios, bueno, se va actualizando de manera bimestral. Y bueno, aquí es diferente, está regulado por el ERSEP, está a cargo de una cooperativa. Bueno, obviamente que uno tiene que tener en cuenta que en donde creo que nosotros tenemos un punto de partida con un respaldo atrás que el del Estado, y que obviamente se nos puede hacer mucho más fácil a la hora de afrontar el mejoramiento de la infraestructura, las inversiones y demás, que seguramente no lo podríamos hacer con o si no contaremos con los recursos del municipio. Por eso digo, uno valora cuando escucha el trabajo que hace la cooperativa, cuando ve el servicio que presta, en las condiciones que están las instalaciones, digo, porque en este momento, viendo los números, vemos que bueno, el esfuerzo es mucho. Uh-huh. Y en donde obviamente yo hace muy poco tiempo, hace 2 años que estoy en el ente municipal de obras sanitarias, vengo de un trabajo en el Estado, pero en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo tanto ámbitos diferentes, pero creo que hay que acompañar a estos procesos, y en donde el vecino tiene que ser parte, ¿no? Es muy fácil a veces responsabilizar al Estado, en este caso a la cooperativa, si brindan bien, mal o mejor o peor un servicio. También hay que comprometerse en colaborar, en que muchas veces no somos conscientes de que estamos generando roturas al propio sistema, que luego es muy costoso para mantenerlo, para mejorarlo. Se arrojan o llegan a la planta, estábamos viendo y escuchando cosas que realmente son incontables y que tiene que ver con la falta de conciencia de los vecinos. Entonces digo, me parece que más en este caso, digo, que en Carlos Paz y toda la región, al estar a cargo de una cooperativa en donde los números terminan siendo muy muy finos y en donde a veces el esfuerzo es mucho mayor que en el caso de cuando depende directamente del Estado, hace falta un compromiso mayor por parte de los vecinos para tener un buen servicio, ¿no? Estamos hablando de servicios básicos que mejoran el día a día, que aquel que no lo tiene realmente le gustaría y soñaría con tener un sistema de cloacas y de agua en excelentes condiciones. Entonces me parece que pasa por ahí. ¿Han sentado las bases o han quedado las bases para poder generar un sistema de vínculo de intercambio entre el ente municipal y la cooperativa, digo, en términos de información, de colaborar con determinados recursos, digamos, cómo está siendo esa instancia? Sí, recién antes de venir para aquí a realizar la nota, lo invitábamos a los técnicos, y seguramente bueno, va a quedar la invitación al presidente de la cooperativa, que hoy nos acompañó en el recorrido en la planta, para que puedan ir a visitar Río Cuarto y ver cómo funciona. Como te decía, son características distintas. En este momento, un poco ya como anécdota, le estábamos contando la de cómo nosotros tenemos una virtud, que es la de producir agua directamente de un acuífero natural. No tenemos planta de tratamiento porque tenemos esa suerte que nos dio la naturaleza de tener perforaciones, y a través de las perforaciones directamente sale la canilla de cada vecino. Bueno, para no cometer errores y contaminar ese agua, tenemos que ser muy responsables con lo que tiene que ver el sistema de líquidos cloacales. Es decir, que hay un porcentaje muy importante, casi el 80% de la ciudad, que cuenta con redes de cloaca. Esto, digo, tiene que ver con esto que te decía: si se hacen muchas perforaciones, se contaminan las aguas subterráneas y perdemos uno de los recursos naturales más ricos, creo que del país. No es natural que alguien abra la canilla y tome el agua que sale del propio acuífero. Bueno, un poco le estábamos contando eso, y obviamente a los técnicos les interesa ver la galería filtrante que tenemos, que se hizo en 1930 y que hoy funciona solamente en un 20%, pero que es toda una obra de infraestructura para que puedan conocer, también la planta que así se está realizando, que es igual a la de acá, pero con, como te decía, al tener una un sistema o un porcentaje de viviendas mucho más amplio que el de aquí, es obviamente 3 veces más grande, así que el vínculo va a estar y creo que van a ser importantes para que nos acompañen a dar los primeros pasos por la experiencia que tienen, pero también hacernos pensar a 10 años. Yo recién los escuchaba y decía, bueno, me parece que también hay que pensar a 10 años. Y en cómo sostener la infraestructura, en cómo ir mejorándola para que no queden en herramientas o maquinarias que terminan siendo obsoletas por no haber ido invirtiendo en el proceso que corresponde, en saber cuáles son las cuestiones a tener en cuenta de mantenimiento, de inversión. Bueno, me parece que va a ser importante que el primer año tengamos un vínculo con la cooperativa de manera muy fluida, porque nos van a ayudar y mucho. Y en esto, digamos, quería consultarte puntualmente cómo está conformado el ente y de la posibilidad o el planteo de poder proyectar a 10 años. Digo, ¿cómo se materializa eso? Si hay un plan director y demás, ¿cómo se va articulando esta serie de obras para garantizar servicios a la ciudad con la proyección principalmente, por supuesto, de cuidar el recurso principal que es el agua de calidad? Bueno, nosotros funcionamos a través de... Es un ente desconcentrado que depende directamente de la Municipalidad de Río Cuarto. En este caso estamos dentro de la Secretaría de Obras Públicas, pero funcionamos como un ente desconcentrado con un directorio de 5 miembros. En mi caso soy representante del partido de la oposición. Esto demuestra, digo, el interés y la posibilidad de generar políticas públicas a largo plazo, que no importa quién esté gobernando, no, son temas que nos tienen que involucrar a todos. Y por eso, bueno, en este caso soy el único director que vino siendo de la oposición. Eso demuestra un poco lo que te decía anteriormente, con los técnicos a ver cómo cada uno aporta desde su lugar para tener la infraestructura correspondiente. Hay un plan director que se está trabajando. Obviamente que las inversiones son de un número que si no se cuenta con apoyo provincial y nacional, son muy difíciles de llevar adelante por parte del ente. Recién hablamos de una nueva toma de agua, donde te decía de poder producir la totalidad del consumo de los ciudadanos de Río Cuarto. Estamos hablando de unos 350 millones de pesos en cuanto a la inversión, porque habría que hacerlo río abajo para que el agua baje por pendiente natural, y son casi 14 kilómetros de tuberías importantes. Pero bueno, hoy el 20% viene de manera natural y el otro 80% se saca con perforaciones, y eso funciona a través de la energía eléctrica. Bueno, todos sabemos lo que pasó con el costo de la energía eléctrica en los últimos 2 años, y esto hace que de pagar una factura de 600.000 pesos mensuales, hoy estamos en 2.400.000, y eso tiene que ver con que las perforaciones funcionan todo el tiempo sacando el agua subterránea. Bueno, seguramente esa inversión importante se va a terminar, a lo largo del tiempo, pagándose sola, porque el costo de la electricidad es muy grande. Pero bueno, son todas obras que se necesitan de ayuda provincial y nacional. Para la nueva planta nosotros recibimos 305 millones de pesos, en el cual el 70% lo aportó la nación y el 30% la provincia, y de esa manera se pudo avanzar. Si no, es como te decía, es muy difícil para los municipios poder afrontar este tipo de obras, y por eso decía, bueno, remarcaba y resaltaba de que aquí esté una cooperativa de servicios. Personalmente tengo una visión muy positiva y el significado que tiene una cooperativa en cuanto a lo simbólico, y que después llevan a la práctica, ¿no? Esto que te decía del compromiso, de la solidaridad, del compañerismo, de todos los valores del cooperativismo. Y bueno, encontrarse con esta gente a uno lo pone muy contento, y obviamente que lo hace repensar de la necesidad de que puedan contar con las mejores herramientas y con mejores recursos para brindar un servicio de calidad, que, bueno, como te decía, nosotros no tenemos esa realidad, pero sí la mayoría de los pueblos cercanos trabajan a través del sistema de cooperativas. Sí, es interesante también de esta experiencia de poder ver cómo el Estado y las cooperativas pueden trabajar de manera mancomunada en un objetivo en este caso común y para el bienestar de la comunidad de Río Cuarto. O sea, digo... Sí, la verdad que en eso personalmente soy un convencido de que debe ser así. Tiene que haber una coordinación y un trabajo conjunto permanente de respeto hacia el trabajo de la cooperativa hacia el Estado y del Estado hacia la cooperativa, en donde cada uno pueda aportar lo suyo y que, bueno, no termine siendo por ahí lugares de diferencia, sino que más bien tienen que ser lugares de coincidencia. Uno conoce la experiencia por ahí de las localidades chicas y terminan siendo, digo, no conozco el caso de Carlos Paz, además es una ciudad mucho más grande en cuanto a dimensión. Uno por ahí conoce las localidades que rodean a Río Cuarto, nosotros le denominamos el Gran Río Cuarto, pero son localidades de menos de 10.000 habitantes que funcionan a través de cooperativas, y uno por ahí ve las dificultades que se presentan a través de las diferencias que hay para con el poder ejecutivo, o sea, con el municipio, con la cooperativa, y que en definitiva lo que termina perjudicando es mejores servicios que terminan en no llegar al vecino con la calidad que deberían. Por eso digo, en este caso hablamos de cooperativa de servicios, pero en cuanto a las cooperativas en general, me parece que tiene que haber un reconocimiento y un trabajo muy fuerte de parte del Estado para con estos actores de la sociedad civil que mucho ayudan para terminar con las desigualdades, para llegar de manera más directa a la gente, para mejorar la calidad de los vecinos. Entonces digo, me parece que por ahí hay que apuntar y ese es el camino. Muchas gracias. No, por favor. Listo. Estamos.